¿A quién debería encontrar yo en el país del vino? ¿A quién encontraría? ¿Qué rostros? ¿O qué rostro? El ingeniero que se perdió en el mar hace 40 máquinas. La burra de Dylan Thomas. Tu cuerpo deseado, amado, inesperado. ¿Qué cuerpo encontraría? Consumido, abrazado por la noche como una larga burra, haciendo ruido a máquinas, a mar. ¿Quién sabe cómo es eso? Pero hace 10 siglos, Leif Erikson fundaba el país del vino, vikingo eructador, medio bestia también, fornicaba debajo de la gloria del cielo. Y ustedes, miserables, ocultan en un cuarto su pálido final, refugian en la sombra sus cuerpos como burras sin leche. Sí, algo cambió en el mundo y tu cuerpo es extraño como 40 máquinas. Y el ingeniero que se perdió en el mar brilló fosforescente como Leif Erikson cuando hace 10 siglos. Clavaba una mujer contra la tierra y la tierra adquiría el color de sus cuerpos y tu cuerpo era el único país donde me derrotaban. Juan Gelman, en la mismísima voz de Juan Gelman, otras preguntas. Soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales. Te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales si sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Esta es otra recomendación de nuestra compañera Lucrecia, amiga cordobesa. Es Viruta, se llama, FTM. Y se autodenomina como cantautor anarco trans feminista del extrarradio de la galaxia. Y es español. Bueno, nada, abriendo mundos también, ¿no? Descubriendo o ampliando el pequeño universo en el que uno se mueve. Y seguimos hablando de los cuerpos, así como en el último cuarto de hora de este programa de Fuerza Centrífuga. Y por ahí retomando un poquito la entrevista anterior y la realidad de los cuerpos trans. En una institución hiper machista y masculinizada, en ese marco, digamos, queda claro que las instituciones no están preparadas para lo que se sale de lo normal, que es el programa de mi lavadora, pero no están preparadas para algo que no sea mujeres y varones. Y en ese marco hay una discusión sobre los cuerpos que me parece que viene muy a cuento y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que es la discusión entre el concepto, la mirada desde la diversidad sexual, que el concepto, digamos, la categoría que propone incluso muchas organizaciones lesbianas, gay, trans y demás, y el Estado mismo, que tiene que ver con, digamos, no es una, ni por mala intención ni por nada, ¿no? Pero como con un bueno, soy distinto porque elijo ser distinto, ¿no? Pareciera en algún punto. Y algunos dicen, bueno, pareciera que hay una heterosexualidad obligatoria y que algunos se salen de esa heterosexualidad y bueno, entonces aceptamos que haya cosas distintas. Frente a eso... Y se hacen cursos de tolerancia que da el gobierno de Larreta, sí, para los mozos de las, ¿no?, de los bares paquetos de Buenos Aires. Claro. No, digo, pero es algo que se, igual es un debate a veces que pareciera que es de las palabras, pero que, digo, cuántas organizaciones que tienen como protagonistas la comunidad LGTBI, también hablan de diversidad sexual, ¿no? Y hay otros que empiezan a proponer la idea de disidencia, de cuerpos disidentes, porque dicen, no elijo esto, o sea, esto es lo que soy. No, no, no es que hay una cosa de democracia de decidir, sino que esto es lo que soy y es una forma de resistencia también. Entonces, bueno, hay toda una línea, digamos, que habla de cuerpos disidentes. Creo que en esta línea está también Viruta, que es un trans, digamos, o sea, una mujer que es varón, que se siente varón y que cantaba desde antes y por eso también tiene su trayectoria en ese sentido. Bueno, nada, me parecía interesante como plantear este debate entre diversidad y disidencia. Y pensábamos también la idea de cuerpo como territorio de disputa, de disputas o en disputa, así como hay una vieja frase que dice que el signo, la palabra, extendiéndolo, el lenguaje es la arena de la lucha de clases, uno podría decir también que el cuerpo es en el lugar donde se llevan a cabo las batallas, no solo por el sentido, sino la lucha concreta material, esa la lucha de clases, el avance de la historia, en el trabajo, en la cárcel, en las escuelas, en la rutina, en la crianza de los hijos, en el amor, en el sexo, en la productividad del sexo, estética, en la estética, en las modas, en los tatuajes, en las piercing, en los cortes de pelo, en el vestido, en la ropa, en la desnudez, en el ocultar cosas y mostrar partes del cuerpo, en la tensión entre lo que muestro y lo que oculto. Sí, y vos hablabas del tema de la lucha de clases y bueno, obviamente nos referimos al sistema capitalista en el cual el consumo es básico y la sociedad de consumo es necesaria para el sostenimiento de este sistema y lo vinculo con esto de una sociedad de consumo que muestra los cuerpos de lo que deben ser los cuerpos y cómo ese deber ser para la mujer sobre todo, deber ser flaca, deber ser estéticamente de una manera, ha provocado que fundamentalmente de los 80 para acá se hayan intensificado las enfermedades como la bulimia y la anorexia, que no es ni más ni menos que mostrar a la mujer adolescente el cuerpo que debe ser y por lo tanto provocar que esa niña adolescente persiga la flaquez y que su cerebro funcione de manera tal de no alcanzar nunca esa flaquez que le muestra la televisión, las propagandas o las vidrieras en la donde se va a comprar una ropa, que son todas ropas para niñas, ¿no?, cuando deberían ser para mujeres. Preparando para este programa veía un video que armó un medio, creo que de Estados Unidos, que cuenta cómo fue cambiando el ideal del cuerpo femenino a través de los años. No me gustó mucho como el trasfondo de eso, ¿no? De alguna forma aceptaba y naturalizaba algunas cosas respecto al cuerpo actual. Por ejemplo, ponía que el cuerpo ideal actual es un cuerpo, que de hecho lo traducían medio mal y yo creo que la traducción era buscada también, ¿no? El cuerpo de la heroinómana, de la mujer hiperflaca, casi que andrógina, ¿no? Súper flaca, sin ninguna forma, y como enferma, y el típico cuerpo de una persona con una adicción muy fuerte que se va consumiendo, y mostraba como que ese era hoy el modelo de cuerpo femenino, en realidad no hoy, hace 20 años, ¿no? Contaba como que... Y me pareció muy fuerte que se naturalizara ese modelo de cuerpo. Bueno, y la verdad es que es algo que no es para nada natural, ni mucho menos. Habría que preguntarse también qué pasa con la disputa por el cuerpo masculino, digamos, si sabiendo que también esa definición es precaria, ¿no? De decir cuerpo masculino, cuerpo femenino, pero digo, desde toda la cultura de la estética, los gimnasios, las cirugías estéticas, que si bien es verdad, la mayor parte del arsenal sobre el cuerpo recae sobre las mujeres, sobre el cuerpo femenino, digamos. El cuerpo masculino también es una máquina de picar carne, de las películas de Hollywood, los actores supermusculosos, los superhéroes, las revistas para mujeres, qué sé yo, digamos, los strippers y un montón de cuestiones que bueno, que también es interesante empezar a pensarlas no disociadas de todo lo demás. Si bien es verdad, volvemos a decir que lo más complejo está en relación al cuerpo femenino, la violación, la tortura, el abuso, la violencia, el asesinato, la cuestión de la exposición a situaciones riesgosas en relación al aborto, a las formas clandestinas de la elección del cuerpo, y a eso como también convertido en un producto para vender, porque digamos, el aborto no es más que algo que existe, que es comercializado sistemáticamente, al que accede, ¿no?, determinada parte de la sociedad, y al que otros acceden otras de otras maneras mucho más riesgosas y con todas las consecuencias que uno sabe. Y ese debate, que también es un debate de doble moral careta, pues parece que se viviera en un mundo que no existe, y a uno lo tildan de idealista cuando habla de otros mundos. Y bueno, en el caso del aborto, para mí la pregunta es la típica discusión entre si la ley hace la realidad o si la realidad hace la ley, ¿no? Que los abortos existen, que van a seguir existiendo, que a nadie quiere abortar, porque no es que hay una, no es una situación placentera ni buscada para ninguna mujer ni ningún varón, tampoco en los casos en los cuales el varón acompaña la situación, es una situación traumática y horrible. Sin embargo, ante la realidad de que existen, pasa esto que decías, Gonzalo, que me parece muy pertinente, que es justamente el problema de clase. Hay algunas que se mueren o que nunca más pueden tener hijos o que les pasan un montón de cosas porque no tienen acceso a poder pagar un aborto, digamos, ¿no? Entonces no deja de ser un problema de clase. El problema es que la pobre se muere y la rica al otro día estaba en el country tomando sol, digamos, ¿no? No, tampoco lo vive así, pero digo, exagerando. Ya lo decía Alfredo Zitarrosa, ya lo dice en una canción que sonó hace dos programas atrás, la ley Estela de Araña. La rompen los grandes y quedan atrapados los chicos. Ahora vamos a escuchar unos últimos pequeños testimonios y ya nos vamos yendo de este programa.